Aerolíneas Rock and Pop 95.5, la comandante y su tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un nuevo amanecer. Buenas tardes, oyentes. Estamos en una nueva transmisión de Bienvenidos a Bordo. Me acompañan, como siempre, Nico. Hola, buenas tardes. Jazz. Hola, buenas tardes. Y Nair. Buenas tardes. También tenemos la visita especial de Mika, nuestra bioquímica. Jazz, contamos un poco cómo está nuestra tarde de viernes. Buenas tardes, chicos. Hoy tenemos un hermoso día de Buenos Aires. La temperatura es de 25 grados y la humedad es de 80%. Tenemos el cielo despejado sin probabilidades de lluvias. Qué bueno que ya arrancó la primavera y en poco tiempo llega el verano. Hablando de verano, hoy vamos a visitar la República de Maldivas, más precisamente la isla Badú, un paraje paradisíaco situado al norte del país insular. Antes de dar más detalles, vamos a ir un corte y después seguimos con más de Bienvenidos a Bordo. Alicia, la hermana de... Alicia, una piba aburrida de tener plata, sale a correr a un conejo cocainómano y lo sigue hasta llegar al País de las Maravillas. Ese país generoso, ¿eh? Ahí, Alicia come hongo para agrandarse o achicarse. Buah. Habla con un ratón adicto al ribotril y un sombrerero desquiciado. El más normal hasta ahora. Crecimos con influencias tardías. ¡Y encima de todo! El tarro campó. Y a esto no leían en las escuelas. Rock and Pop. Donde el rock vive. Imagínate cómo podrías haber salido si encima escucharás otra. La magia continúa. Ahora comprate un cono Bonobón, Rocket, Aguilador, Águila Menta, Toffee. Más un peso, llévate un Bonobón, un corazón Toffee o un Slice. Arcor Helados. Sabe lo que te gusta. Promoción válida en comercios adheridos de Córdoba, San Luis y La Pampa. Hasta el 31-12-08. Nunca pensaste que viajar en micro podía ser tan placentero. Flecha Bus. Seguimos con más de Bienvenidos a Bordo. Recordá que puedes comunicarte con nosotros a nuestro Facebook, Bienvenidos a Bordo 95.5, o a nuestro Twitter, @bienvenidosok. Nair, contanos un poco más de este paraíso. Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, les cuento que la isla Badú es solo una de las 1200 islas que conforman Maldivas. Pero hay algo que la distingue de todas las demás. Cuando cae el sol, las orillas de esta isla se iluminan. A este fenómeno se le llama mar de estrellas. Además, es importante destacar que esta isla tiene un clima tropical y una temperatura constante durante todo el año. Y es muy raro que baje de los 25 grados. Ah, pero viven en verano. Nico, ¿qué tenés para contarnos sobre la isla? Hola, buenas tardes. Les cuento que es cierto que este lugar es muy atractivo turísticamente. Pero es importante saber que el gobierno de Maldivas, para preservar las costumbres de la cultura de la región, decide separar la zona turística de la zona donde viven sus habitantes. Esto que cuenta Nico me parece perfecto. Perfecto y muy inteligente. O si no, después tarde o temprano se pierden las costumbres y raíces del lugar. Claro, como que se mezcla todo. A mí lo que me llama la atención es el brillo que tiene el agua. ¿Por qué será eso? Para responder tu pregunta y no hablar sin saber, hoy tenemos la visita de una bioquímica. En minutos más la recibimos, pero antes vamos a un corte. En Toy Story, un grupo de juguetes cobra vida y demuestran que son tan chotos como los humanos. El muñeco preferido intenta matar al nuevo, quien se cree el salvador del universo. Te creías el mascarito. Y sos un común. Pero cuando el nene malo los tortura, ahí se unen. Y pensar que en la 3 lloramos todos. Ya. Crecemos con influencias terribles. ¡Y encima de todo! ¡El Rock and Pop! ¡Buah! Tenías miedo de que Andy te dejara. Rock and Pop. Donde el rock vive. Imagínate cómo hubiera salido si encima... Yo soy tu amigo fiel. ...escucharas otra radio. Telecom Argentina afronta el desafío de llegar con tecnología y servicio cada vez más lejos. Telecom Argentina nos pone más cerca. El Gráfico, la revista argentina de mayor prestigio mundial. Todos los martes en tu kiosco. segundo bloque de Bienvenidos a Bordo en esta maravillosa tarde de viernes. Ahora sí, recibimos a una amiga de la casa, nuestra queridísima bioquímica Mica Gutiérrez. Bienvenida a bordo, Mica, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Les agradezco por invitarme, es un honor estar acá. Bueno, les cuento que mi grupo y yo estamos realizando una investigación, que bueno, la próxima les cuento porque si no se mezclan las cosas. Hoy lo que les vine a contar es sobre el mar de estrellas que hay en la isla Badú. Sí, por favor, contanos porque me mata la intriga. Quiero saber qué es eso. Bueno, este mar de estrellas se encuentra en el Océano Índico a 450 kilómetros de la India. Lo que hace que esto se produzca es cuando las temperaturas son muy altas y las noches muy oscuras, produciendo que estos microbios marinos brillen. La mayoría dice pulga de mar o plancton, ¿no? Bueno, además de todo esto, el año tiene dos periodos muy importantes. Está el monzón seco de invierno, que dura de noviembre a marzo, y está el monzón húmedo, que es desde mayo a noviembre. Los periodos intermedios, que son de a mediados de abril y fines de noviembre, las condiciones meteorológicas son muy benignas. Es lo que produce que el agua esté muy clara. Muy interesantes los datos que nos trajo Mica. Muchas gracias. Vamos a escuchar un tema y volvemos con nuestro tercer y último bloque. No te vayas. Thank you. y último bloque de Bienvenidos a Bordo. Nico, contanos qué dice nuestra gente en el Twitter. Mira, la gente de Twitter hoy nos cuenta el lugar que visitó en sus vacaciones. Dai Riva nos cuenta que visitó Mar de las Pompas. Qué bueno. Liz Italiani nos cuenta que fue a Mar del Tuyú a veranear. Me muero, ¿se habrá puesto malla? Y si se la clavó en el agua, supongo que sí. Pobre gente, ¿no? La que está bien. Y Fabio Posca nos cuenta que se fue a recorrer el Machu Picchu. ¿Sabés cómo se habrá muerto de calor con esos rulos? Y la verdad. Y muchos más. También nos dicen que le encantó el lugar de hoy. Qué buena las experiencias de los oyentes y además la buena onda que le ponen siempre. Me encanta el apoyo de los oyentes y que siempre se copen con nuestra onda. Mirá la hora que es, ya nos tenemos que despedir. Se pasó volando el programa de hoy. Me encantó el lugar de hoy y otra maravilla de nuestro mundo. Hablando de maravillas, hoy es viernes, así que buen fin de semana, que lo disfruten, disfruten la vida y nos encontramos en la próxima transmisión de ¡Bienvenidos a Bordo! Como la razón cuando me faltan razones.